yo quiero beber para olvidar las penas que me hacen sufrir. Dame cervecita blanca, yo quiero beber para olvidar las penas que me hacen sufrir. ¡Gracias!